bum bum bum. La la la la la la la la la. Cuando me voy a Mendoza, toda el alma se me embriaga con el aroma del vino y el aire de las tonadas, con el aroma del vino y el aire de las tonadas. Creo aún de estar mirando la, la, el color de tu pañuelo, la, la, la, la, reflejando la, tornasoles la, al bailar la, bajo tu cielo, reflejando tornasoles al bailar bajo tu cielo. Ay, Mendoza, yo quiero volver, embriagarme de nuevo otra vez. De tus soles, de tus vinos, tus guitarras y tus cantar. Y sentirme que soy un cuyano como aquellos años, yo quiero volver. Bora, bora, bom, bom, bom, bom. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Voy llenito de emociones y en mi pecho tu recuerdo le va sembrando ilusiones. Y en mi pecho tu recuerdo le va sembrando ilusiones. En mi sueño voy buscando la, la, encontrarte en mi destino, la, la, la, y el lucero la, de tus ojos oh, oh, alumbrando oh, oh, oh, el camino. Y el lucero tus ojos alumbrándome el camino. Ay, Mendoza, yo quiero volver a embriagarme de nuevo otra vez. De tus soles, de tus vinos, tus guitarras y tus cantar. Y sentirme que soy un cuyano como aquellos años, yo quiero volver.